Se cuenta la historia de un poderoso evangelista que tiene millones de almas cada año. Es reconocido por varios pastores a nivel mundial, ha predicado en diferentes continentes, tiene las mejores apelaciones, está presente dentro de varios ministerios y se llama el Espíritu Santo. Hoy estaremos estudiando acerca del Espíritu Santo y cómo puede entrar en la vida del individuo y ser transformado. Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más en este nuevo año al continuar el estudio de la palabra de Dios. Aquí con nosotros en el estudio también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir un nuevo tema sobre el Espíritu Santo. Así es, Ezequiel, muy bienvenido aquí a estar con nosotros también. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa hoy. Estoy bien contenta del tema nuevo que tenemos este año. Así es, y un nuevo tema, un nuevo año, y Dios va a bendecir sin duda el estudio de la palabra. Y Amén. también con nosotros tenemos a Carlos. Muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos al comenzar una nueva tema sobre el Espíritu Santo y espero que este año podemos aprender más acerca de Dios. Así es, y eres muy bienvenido, Carlos, y a nuestros queridos amigos que nos están viendo en casa. Es nuestro deseo, como ya hemos mencionado, de que en este año podamos tener un nuevo acercamiento a Jesucristo, y qué mejor manera de comenzar que estudiando acerca del Espíritu Santo. Y el estudio de hoy se va a enfocar primordialmente en el rol que el Espíritu Santo jugó para que cada uno de nosotros podamos recibir la palabra de Dios, la Biblia, cómo funciona la revelación y la inspiración y por qué tenemos este precioso libro hoy en día. Pero antes de continuar, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener la palabra de oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos por tu bendición que solamente tú puedes dar. Y sabemos que la palabra requiere que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y conocimiento sobre estos temas que son celestiales. Y te pido, Dios, en una forma especial, que estés con nosotros y que también toques el corazón de la gente que está mirando. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Muy bien. Hoy continuamos este precioso estudio y el Espíritu Santo es algo que, o más bien alguien al cual muchos cristianos, aún dentro de la iglesia, tienen un mal entendido, un mal concepto, no entienden el rol, su función, y eso es lo que va a ser las dos selecciones que estaremos teniendo en cuanto a este tema. Vamos a desarrollar quién es el Espíritu Santo, cómo obra en el corazón de las personas, el rol que juega en el plan de salvación y muchas cosas más, especialmente en cuanto a los últimos días también. Pero hoy vamos a comenzar el rol que juega para que la Biblia haya sido dada para nosotros. Le voy a pedir a Sharon si puede leer 2 de Corintios. Perdón, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ese va a ser nuestro versículo de estudio hoy. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y empezando en versículo 16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, aquí dice toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver la diferencia entre inspiración y revelación, pero comencemos con revelación primero ahí, para asegurarse Dios, que su voluntad y el plan de salvación fuere transmitida a los seres humanos, Él usó dos actividades primordiales, la de revelación, revelar su palabra, y la inspiración de ella misma también. Uh-huh. Y veamos lo que dice la Biblia en cuanto a su origen en segunda de Pedro, capítulo 1, un versículo muy conocido quizás para nuestra audiencia que estudia la Biblia con frecuencia. Y es interesante que la Biblia, cuando se inventó la impresa manual, ahora son digitales, electrónicas, etc., pero cuando se inventó la primera imprenta manual en Alemania, rápidamente el primer libro que fue impreso fue la Biblia. Porciones de ella fueron publicadas para que la gente común como tú y yo podamos tener acceso a las Sagradas Escrituras. Y hoy, a través de los siglos, la Biblia sigue siendo el libro más vendido alrededor del mundo, pero también es uno de los libros sagrados que es también igualmente odiado en nuestra sociedad. Y es bien interesante, y entre más odio se muestra, más podemos ver la veracidad también de la palabra de Dios. Pero vamos a hablar más acerca de ello. Si alguien desea leer 2 Pedro capítulo 1, versículos 19. Además, tenemos la palabra profecía aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ok, tenemos la palabra profética segura. ¿Y qué sigue diciendo hasta el 21? ¿Sí, Carlos? Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos dice en este versículo acerca de su origen divino? Okay. Uh-huh. Bueno, aquí miramos que dice que toda interpretación, la palabra, uh-huh, no vino de hombres, uh-huh, pero vino por el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea que la revelación primeramente viene por Dios. Uh-huh. Y versículo 21 dice, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron. ¿Cómo hablaron estos santos hombres? Mm. Inspirados. Así es. O sea que la revelación es como Dios se comunica con los hombres, y inspiración es como el hombre se comunica con nosotros mismos, los hombres. Así es. Y también tenemos que entender que la palabra revelación significa que está revelando algo que está escondido, uh-huh, o algo que uno no se puede entender. Uh-huh. Y como nosotros, seres humanos que vivimos en pecado, nosotros tenemos poquito conocimiento acerca de Dios y el deseo que Él tiene a nosotros. Uh-huh. Por eso Él tuvo que revelar, uh-huh, su plan, su deseo que Él tiene para nosotros por medio de hombres, para que nosotros podamos entender qué Dios quiere para nuestra vida. Así es. Y para recalcar el punto que tú estás haciendo, en Daniel capítulo 2, versículo 19, dice, nos demuestra una vez más un ejemplo acerca de la revelación de Dios. Para aquellos que conocen la historia, Daniel, un joven hebreo, está en Babilonia. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, no entiende, no recuerda el sueño, ni mucho menos el significado del sueño. Sus astrólogos, intérpretes y todos los demás no le pueden decir el sueño. O y sea, Daniel, o la interpretación. ¿Ah? O la interpretación. Así que Daniel es llamado, bueno, no es llamado, hay un decreto de muerte y él pide un poquito de tiempo para ir delante de Dios, para ver cuál es la voluntad de Dios en cuanto al sueño que el rey acaba de tener. Y versículo 19 dice, el secreto le fue, ¿qué? revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y pueden continuar el resto de la historia en cuanto a la revelación. Pero es Dios comunicando, revelando, como dices, algo que la palabra implica que algo está encubierto y la revelación lo expone. Por eso descubierto. Lo descubre. Por eso el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y lo que ha de acontecer justamente antes de su segunda venida. Y nadie más ha visto a Dios. Muchas personas quieren conocer a Dios, pero solamente pueden entender a Dios solamente por la palabra de Dios, que es la revelación de Jesús. Así es. Ahora, Dios usó seres humanos para escribir las Sagradas Escrituras, y vamos a ver un poquito más en cuanto a eso, el rol que el Espíritu Santo tuvo en todo esto. Para recalcar una vez más, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí no hubo nadie que comenzó a escribir así de la nada. Bueno, voy a escribir una historia y todo eso. Y lastimosamente, en lugares académicos, quieren hacer ver que la Biblia es simplemente un documento histórico, tal como cualquier otro libro, pero sabemos que la Biblia está sobre cualquier otro libro. ¿Y cómo podemos tener certeza hoy en día de que, aunque la palabra de Dios sí fue escrita por santos hombres, que es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día? Es una pregunta que yo sé que muchos quizás en nuestra audiencia se están preguntando. Pero, Sharon, tú tenías un comentario antes de continuar a nuestro siguiente punto. Hablando de lo que estábamos hablando de sobre Daniel, es interesante ver que no solo Dios reveló a Daniel la interpretación y el sueño en sí, pero por esa experiencia el rey de Babilonia pudo ver el poder de Dios, y él mismo dijo que Dios ha revelado este secreto. Así es. Y un punto que quisiera recalcar también que se me vino a la mente es la consistencia que hay dentro de la Biblia, escrita por más de 40 autores a través de un periodo de 2500 años, escribiendo sobre el mismo tema, el mismo personaje, y sin embargo no hay contradicciones. Yo sé que la gente, especialmente en el internet, pone que la Biblia se contradice en esto. No, pero cuando mira el contexto entero del capítulo, el libro y toda la Biblia, podemos ver que todo está en acuerdo el uno con el otro. Y la razón es porque hay un autor principal. Así es. Y ese autor principal es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, la inspiración es el término que se usa para describir la influencia para la cual el Espíritu Santo trabaja para transmitir estas verdades. Como Ezequiel dijo, el Espíritu Santo le revela algo al profeta, y corríjame si mi pensamiento no está adecuado, pero el Espíritu Santo le revela algo al profeta, y el profeta, a través de la inspiración que le es dada, ahora puede comunicar las verdades a los demás escribiéndolo. Exactamente. Y también podemos hablar también, es muy profundo este estudio. Así es. Una de las cosas que podemos entender de inspiración es sobre esa palabra misma. ¿Qué significa inspiración? Hay muchos que piensan que cada palabra de la palabra de Dios es inspirada. Hay otros que piensan que el pensamiento de Dios es inspirado. Y pues nosotros debemos de entender cómo realmente es inspirada la palabra de Dios. Así. ¿Será que cada palabra de Dios es inspirada? Como decir, Dios dictó y el hombre escribió, o el pensamiento fue inspirado. ¿Y cómo es que funciona todo esto? ¿Cuál es lo bíblico. Dios estaba dictando y el hombre nomás escribiendo, o Dios puso el pensamiento y el hombre tenía libertad de usar el vocabulario adecuado. Lo miramos en un instante en Éxodo, capítulo 20, donde dice la palabra de Dios, y todas estas palabras son las palabras de Jehová. O sea que miramos que, de acuerdo a los mandamientos, todas esas son las exactas palabras de Dios. Sí. Pero miramos algo diferente en los Salmos. Miramos que realmente David no habla directamente todo lo que Dios le dice, pero él muchas de las veces anda utilizando su experiencia. Y miramos que al usar su experiencia, que el Espíritu Santo utiliza eso y comienza a hablar sobre profecías mesiánicas. O sea que miramos que hay unas partes en la palabra de Dios, son pocas, donde sí es que cada palabra es inspirada. Así es. Pero en otros lugares, que es la mayoría de la palabra, miramos que Dios usó el elemento humano para escribir lo que nosotros tenemos como la palabra de Dios. Y tú acabas de mencionar la frase clave, el elemento humano usado por Dios. Veamos Deuteronomio 18, 18, y en Primera de Corintios 2, 9 también se revela lo mismo. Pero miren lo que dice de Deuteronomio 18, 18, dice, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Como tú dices, hay ocasiones en la Biblia donde Dios pone las palabras en el profeta y el profeta simplemente dice lo que Dios le ha dicho que va a decir. Dicho y hecho, los 10 mandamientos. Jesucristo mismo los escribió con su propio dedo y Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los copió como se les fueron dados y fueron escritos en el libro de Éxodo. El rey David, a través de las experiencias que tuvo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 25, cómo Dios le inspiró las palabras de los cantos que se cantaban dentro del santuario, que las cuales los tenemos en los Salmos. Miqueas, capítulo 3, versículo 8, dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, del juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas está escribiendo durante un periodo de la época de Israel, cuando se había rebelado en contra de Dios y el Espíritu le había revelado algo que Miqueas no podría saber por sí mismo, y el cual era el pecado del pueblo. Y así que él está diciendo, Dios, porque el Espíritu de Jehová me ha llenado, ahora tengo estas palabras, y obviamente esas palabras son las que se encuentran en el libro de Miqueas, aquí en el Antiguo Testamento, en cuanto al pecado de Israel, cuando estaban oprimiendo a los pobres y las otras cosas que están sucediendo. Y así es como podemos ver que la inspiración trabaja en ocasiones. Dios da las palabras por palabras que se van a decir, pero cuando vemos a los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios simplemente inspira y ellos escriben de acuerdo a escogiendo las mejores palabras para poder comunicar el mensaje de Dios para el pueblo. Y eso se ve en los ejemplos de los evangelios, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían diferentes audiencias. Entonces, al escribir la historia de Jesús, quieren elegir las palabras para poder alcanzar a esa gente, a ese pueblo, por ejemplo. Sí, no, y eso es un punto y también, muy clave. Inspiración es cuando el hombre recibe el mensaje, pero podemos ver que el Espíritu Santo también guía al hombre mientras él escribe lo que él tiene que escribir. El Salmo 119, 160, dice así, toda tu palabra es verdad, tus justas leyes son eternas. Y aquí nos deja saber que Cuando los hombres escribieron lo que ellos tenían que escribir, el Espíritu Santo los estaba guiando para que todo lo que ellos escribieron en la Biblia eran justo y verdad. Y aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo lo que encontramos trabajan juntos. No ves algo aquí que no corresponde al Nuevo Testamento. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo también ayudó a ellos a escribir la verdad nomás y no opiniones de Moisés o de otros escritores de la Biblia. Y yo sé que estamos pasando mucho tiempo en esto, pero quisiera que enfatizar esto porque la lección no lo menciona aquí y tal vez más adelante lo estudiaremos más profundo, pero es importante saber cómo trabaja revelación e inspiración porque el libro de Joel nos revela que en los postreros días habrán profetas que Dios levantará. Jesucristo en Mateo 24 también nos dijo, cuidado de falsos profetas, dando a entender que también iban a haber verdaderos profetas. Apocalipsis 19 también nos habla en cuanto a una de las marcas de identidad de la iglesia verdadera en los últimos días es de que iba a tener el espíritu de profecía. Y es por eso importante saber cómo la inspiración funciona, porque si un profeta se levanta en nuestros días, tiene que estar a la base de comprobar si ese individuo está hablando ya sea por el Espíritu Santo, que Dios lo está moviendo, o un espíritu extraño, a la ley y al testimonio. La Biblia va a confirmar eso. Amén. Y es muy importante que así es entendamos cómo fue escrita la palabra de Dios, porque así entendemos cómo obra el Espíritu Santo. En nuestra vida no es que un espíritu se nos llena y comenzamos a hacer todo correctamente y perfectamente. Así no sirve. El Espíritu Santo, lo que Él hace es Él viene y nos enseña nuestro pecado. Pero cuando viene tiempo para sacar el pecado, es nuestra voluntad. Así. Muchos piensan, andan esperando que el Espíritu Santo venga y lo saque la maldad de sus vidas, pero así no funciona. El Espíritu Santo llega a nuestros corazones y nos enseña nuestro pecado y nosotros con nuestra voluntad lo sacamos. Así es. Juan 17, 17, si alguien lo puede leer, ¿qué es lo que nos dice Jesús acerca de la verdad de la palabra? Ya que sabemos que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la inspiración de la palabra, veamos qué es lo que nos dice Jesús en cuanto a la palabra de Dios que ha sido inspirada por el mismo Espíritu Santo. Si alguien lo desea. Aquí lo tengo. Dice Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así es. Y en la palabra de Dios está contenida todas las verdades que necesitamos para hoy en día. Y siendo que la... Estoy tratando de poner mis pensamientos juntos, porque la palabra de Dios es verdad. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es verdad, si la palabra es verdad, y si Juan nos dice que el verbo se hizo carne, lo que la Biblia nos está tratando de comunicar de que aunque Jesucristo no está entre nosotros en carne y hueso como hace 2000 años, pero más bien está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, hoy podemos tener a Jesucristo aquí en estos 66 libros que son compuestos de la Biblia. Y por eso es que dice escudriñarla es como buscar lo profundo. Si nomás leemos la Biblia superficialmente y todo eso, en realidad no va a tener el efecto que Dios desea que la Biblia tenga. Amén. Y hay unas cosas que realmente nosotros no podemos entender solamente por leer la palabra. Yo conozco a gente que lee la palabra cada año y todavía llegan a conclusiones erróneas. Y pues uno se pregunta, ¿cómo uno puede entender la palabra? Y una cita que me gusta mucho, que dice que solamente el Espíritu Santo te, realmente te puede enseñar más que todos los más grandes maestros del mundo. Nosotros no necesitamos a alguien que esté ahí y nos diga que es la verdad, aunque a veces lo necesitamos. Nosotros no tenemos que estar en la clase para que la gente nos diga exactamente cómo creer en la palabra de Dios, pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Así es. Si alguien pudiera buscar Salmo 119, 105 y Esdras 7, 10. La Biblia nos dice que Jesucristo es el gran maestro. ¿Y cómo es de que Jesucristo nos puede enseñar hoy en día a nosotros sus grandes verdades? ¿Quién es el maestro? Salmo 119, 105, Sharon. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que hoy en día, en un mundo tan oscuro en el que vivimos, la palabra de Dios es nuestra lámpara a nuestros caminos. A nuestros bien. Esdras, capítulo 9, perdón, 7, versículo 10. Es otro versículo muy importante, especialmente. Capítulo 7, 7, 10. 7, 10. Carlos. Porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley del Señor, a cumplir y a enseñar a Israel sus estatutos y normas. Así es, Carlos. Y algo que noten en ese versículo es de que Esdras aplicó las verdades a su corazón. Y dentro de esa aplicación es un buscar dentro de nuestros corazones que la palabra tenga un efecto en nuestras vidas primero y después poder enseñar a los demás también. Y tú, querido amiga y amiga que nos estás escuchando, es nuestro deseo también que tú puedas escudriñar la palabra de Dios hoy en día y con la ayuda del Espíritu Santo puedas descubrir las verdades de Él para tu vida. Ten por certeza que aunque fue escrita por hombres, estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. Y la Biblia hoy tiene la respuesta a todos los problemas de nuestras vidas. Y es nuestro deseo que puedas llegar a un conocimiento verdadero de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el plan de salvación que ofrece hoy en día. Así que hasta la próxima semana, estudiemos juntos. Bendiciones.